Muy bien, pasamos al punto número 3. Acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción del partido político Somos Lanzarote en el Cabildo Insular a los efectos de que se acuerde una serie de medidas a favor del reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual y la no discriminación por motivos de orientación sexual. Pasamos a la lectura del dictamen. Tras el estudio y debate correspondiente, se procede a la votación de los concejales, tras la cual se acuerda dictaminarla favorablemente por unanimidad de los reunidos. Tiene la palabra San Borondón. Bueno, desde el Partido San Borondón nosotros queremos decir que ya esto ya lo tenemos más que superado. Respetamos que se traiga, dado que la formación política Somos no tiene representación en este municipio, respetamos que se traiga esta moción que se ha llevado ya al Cabildo de Lanzarote y nada, estaremos a favor. Muy bien, ganemos. Referente al acuerdo que procede sobre la adhesión a la moción del partido político Somos Lanzarote en el Cabildo Insular, a los efectos de que se acuerde una serie de medidas a favor del reconocimiento de la diversidad efectivo sexual y no discriminación por motivos de orientación sexual, recordar que todo esto viene por la conmemoración del 47 aniversario el pasado 28 de junio de los disturbios de Stonehenge, en las que se marcaron el inicio del movimiento sociopolítico de la reivindicación de los derechos de la comunidad LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, de todo el mundo. En un país democrático como es el nuestro, ninguna persona puede ser discriminada por su orientación sexual y erradicar cualquier actitud homófoba en cualquier ambiente, ya sea familiar, laboral, escolar o político. Desde Ganemos Lanzarote apoyamos los 5 puntos del acuerdo que presenta Somos Lanzarote en el Cabildo Insular. Por eso votaremos a favor. Gracias. PSOE. Bueno, yo adelantaba antes que vengo un poco a ciegas. Yo ni siquiera me he podido leer la moción, pero yo creo que... Es que no sé siquiera si abstenerme, pero entiendo que lo que es el contenido de la moción, por lo que acaba de leer el compañero Ramiro y demás, y yo siempre voy a estar a favor, y no creo que en materia de reivindicar o de respetar los derechos de las personas, porque es una tarea a diario, o sea, nunca está todo hecho, siempre nos encontramos con situaciones, aunque no las vivamos de cerca, donde se vive el desprecio y sufren de alguna manera... Aunque no lo vivamos, lo digo, y no lo tengamos cerca, que creemos que esto es todo hecho, cualquier reivindicación que tenga que ser respecto a los derechos de personas que sienten la fobia, homofobia de todo este tipo de personas que parece que viven en otro siglo, para mí es importante. O sea, que yo la voy a apoyar, porque estoy segura que su contenido sigue impulsando las buenas prácticas, la convivencia y demás. Así que yo a favor. Coalición Canaria. Está claro, nosotros desde Coalición Canaria vamos a apoyar esta moción porque todo lo que sea pues reconocer o apoyar la mejora de los derechos humanos de todas las personas, en este caso de estos colectivos, pues indudablemente vamos a apoyar. Muy bien. Bueno, decir, aclarar, por si hubiese alguna confusión al respecto, que esta moción a propuesta de Somos Lanzarote se lleva al Cabildo de Lanzarote. Sí. En el Cabildo de Lanzarote se aprueba por unanimidad y es el Cabildo de Lanzarote, no Somos Lanzarote, es el Cabildo de Lanzarote el que se dirige, supongo que a todos los ayuntamientos, pero a este ayuntamiento en concreto, para que la traigamos a pleno y nos pronunciemos. Nosotros, desde luego, vamos a estar a favor porque creo que... ojalá fuera cierto lo que decía el concejal de San Borondón, que esto no está superado, lamentablemente no está superado. Y creo que todo lo que se haga respecto a que concienciemos a nuestros ciudadanos de la igualdad de todos y de la libertad que todos tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida, siempre que respetemos a los demás, creo que no todos los esfuerzos son pocos y desde luego aquí nos van a encontrar. Por lo tanto, pasamos a votación, votos a favor, unanimidad entonces.